escribo una carta, mi pequeña María. Yo que tanto te quiero y que todos los días me acuerdo de ti. Yo me acuerdo de ti. Hoy te quiero contar, mi pequeña María, que he visto un caracol escaleras arriba, preguntando por ti, preguntando por ti. Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción, y a una mariposa de colores paseando por el sol. Y he visto una princesa en tu castillo, y a un príncipe feliz cazando grillos. Y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú. Y he visto una princesa en tu castillo, y a un príncipe feliz cazando grillos. Y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú. Terminado nuestro gran...